espacio y que mi hermano, ¿qué pasa que no te veo hace como 5 años? Y que mi socio y que mi hermano, parece que te casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste bobo me cayó guado. Cuando llegaste bobo me cayó guado. Casaste y que estás enamorado. Cuando llegaste, bobo, me cayó malo. Cuando llegaste.